Hoy, en Filosofía para Ilustrarse, ¿quién fue Jenófanes? Jenófanes de Colofón fue un antiguo filósofo griego que vivió hacia el año 550 a.C. Jenófanes nació en la ciudad griega de Colofón, pero huyó a Sicilia por las invasiones persas. Jenófanes criticó duramente a los poetas Homero y Hesiodo. Recordemos que Homero y Hesiodo fueron importantes poetas griegos que redactaron los mitos en textos como la Ilíada, la Odisea y la Teogonía. En las historias de Homero y Hesiodo, los dioses tienen una mentalidad humana. Por ejemplo, en la Ilíada, Afrodita, Ares, Zeus intervienen constantemente en la guerra a favor de los griegos o los troyanos. Los dioses, según estos poetas, se enfadan, son celosos, iracundos, actúan como jóvenes humanos. Para Jenófanes, esta idea de los dioses como seres con defectos humanos era absurda. Jenófanes realizó varios viajes y llegó a una conclusión. Decía, los dioses de los griegos son como los griegos, blancos, dados al vino y a las pasiones. Los dioses de los africanos son como los africanos, negros. Así, si los leones tuvieran dioses, tendrían cuerpo de león. Y si los bueyes tuvieran dioses, sus dioses tendrían forma de bueyes. Lo que quería decir es que la mitología es solo un reflejo de cada cultura. Los mitos no nos dicen ninguna verdad, solo expresan los prejuicios y la opinión de quien los inventó. Jenófanes, en cambio, basado en el razonamiento, llegó a la conclusión de que en todo caso solo podría existir un único Dios. Por eso se considera a Jenófanes como el fundador del monoteísmo. Para Jenófanes, un ser perfecto como Dios no podría tener los defectos de los seres humanos, ni ser similar a ellos ni a ningún ser del mundo. Para Jenófanes, Dios es omnipresente, está en todas las partes a la vez. Es omnisciente, pues lo sabe todo. Y es omnipotente, pues controla el universo sin ninguna clase de esfuerzo. Sin embargo, considera, esto no es algo totalmente seguro, pues el conocimiento que el hombre tiene requiere un esfuerzo para profundizar en la verdad. Pues nacimos en la ignorancia y el conocimiento se consigue poco a poco. A Jenófanes se le considera el fundador de la escuela eleática, cuyo representante más famoso será Parménides de Elea. Este fue el pensamiento de Jenófanes de Colofón. Si quieres saber más, suscríbete a nuestro canal. Recuerda, Filosofía para Ilustrarse.